justo, así que los saludamos. Daniel, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, un gusto, Pablo, buenos días. Feliz de poder compartir con vos y, bueno, con toda la audiencia en esta mañana, justamente hoy, día de Nochebuena. Ahí está. Bueno, lo que quiero transmitir es, bueno, primero, un agradecimiento a todas las personas aquí en esta zona sur de Concordia, porque en este año de pandemia hubo mucha solidaridad. Y esto es un gran signo también de fe, es un gran signo de amor. Cuando uno necesita, se ve realmente el corazón de las personas. Así que quiero agradecer lo que cada uno fue haciendo a lo largo de este año por sus vecinos, como dice el Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado. Right. Los santos de la puerta de al lado que han ayudado a sus vecinos, que han ayudado aquí en el comedor comunitario de la Gruta, que han ayudado en momentos difíciles. Así que primero es agradecer lo que cada uno pudo hacer, ustedes desde la radio y los vecinos, con sus parientes. Lo primero es agradecer, porque en tiempos difíciles la solidaridad es lo que más se nota, o en donde más se nota el amor. Ahí, lo primero. Lo segundo, Daniel, sí. Discúlpame que te interrumpa. Sí, justo sí. Recuerdo cuando iniciaba el año que el Papa justamente habló de fraternidad y solidaridad, mucho antes de que el impacto de la pandemia asole al planeta. Exactamente. Y bueno, y este año hubo muchos gestos así de amor y solidaridad, quizás así sin que aparezcan en las tapas de los diarios, pero es lo que más ha resultado beneficioso en estos tiempos, desde la solidaridad de los médicos, de los enfermeros, de los familiares, de tantas personas que han ayudado. Realmente agradezco esto. Perfecto. Lo otro es vivir con esperanza, porque cuando hay pandemia, el miedo asola por todo lado, o azota por todo lado, o nos frena. Entonces, siempre vivir con esperanza de remedio, con esperanza de que Dios está con nosotros, con esperanza. Siempre la esperanza es lo que nos fortalece. Cuando uno pierde la esperanza, entra el desánimo. Nosotros no queremos ni entrar en desánimo, sino vivir con esperanza, porque Dios está, porque Dios nos ama, porque Dios nos cuida, porque Dios nos acompaña. Y lo otro también, además de vivir con esperanza, es ver todas las cosas buenas y positivas que tenemos, porque cuando hay dificultades uno siente que hay muchas cosas que no podemos hacer, no nos podemos juntar con los familiares, no nos podemos hacer esto, no podemos hacer fiesta, no importa, pero sí tenemos salud, sí podemos compartir con alguno, sí tenemos comida, sí tenemos una casa donde estar, una cama donde dormir. Entonces, poder ver todas las cosas buenas que tenemos, eso nos llena el corazón de gozo, y no quedarnos solamente mirando aquello que no tenemos o aquello que no podemos. Uh-huh. Bueno, que el Señor pueda nacer en el corazón de cada uno, porque abrir el corazón a Dios es lo más hermoso. Eso produce gozo, produce felicidad, y abrir el corazón a Dios también hace de que uno esté así dispuesto para seguir sirviendo y amando a los demás. Que Dios nos bendiga a todos. Una feliz Nochebuena en familia, con el amor compartido con quienes podemos, y que el Señor nos llene de esperanza, como decíamos, que nos llene de gozo y de paz. Que el Señor siga estando en el corazón y en la vida de cada uno. Que Dios nos bendiga a todos. Perfecto, Daniel, un fuerte abrazo. Ahí está, qué lindo, qué lindo tenerlo. Qué lindo tenerlo, es un clásico de Mañanas del Sur tenerlo al padre Daniel Petelín para mandar el saludo navideño, ¿no? Siempre es grato.